Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este séptimo programa de la tercera temporada de Express. Arrancamos, medio muertos, medio deshechos, gracias a esta ola de calor tan rica que está viniendo, que solo pensamos en coger cosas fresquitas, agua, Coca-Cola, gazpacho, o sea, todo lo que sea fresquito para adentro, porque es que no es una locura, pero también pensamos en traeros las noticias más fresquitas del mundo del videojuego. Así que arrancamos este Express con bastante contenido, cuanto menos curioso, sobre todo porque la primera noticia que tenemos es en relación al Game Lab 2019, es este evento de videojuegos que se hace en Barcelona, que ya lleva unos años haciéndose en Barcelona. Se hizo este pasado del 26 al 28 de junio, y básicamente, si el E3 es más, pues eso, juegos y demás, Game Lab está más enfocado a lo que sería desarrolladores y gente que quiera trabajar ya de forma profesional en el mundo del videojuego. Nosotros lo hemos cubierto alguna que otra vez, y siempre intentamos traer lo más curioso. Y comiéndose spoilers. He comido unos spoilers, correcto, el primer año, ya lo hemos comentado. Y ahora que se nos ha... de todo lo que se habló, una de las cosas más curiosas que hemos visto es el llamado aprendizaje automático, o el machine learning, que es cuando la máquina puede aprender a interpretar todos los datos que recibe de los jugadores que están jugando un determinado juego, en especial centrado sobre todo en lo que sería los MMO, los juegos online, para poder predecir cuál va a ser la reacción o las decisiones que tome ese jugador. Es un poquito también como una especie de futurología, si queréis llamarlo así. La conferenciante llamada Pei-Pei Chen, que es ingeniera principal de aprendizaje automático en Yokozuna Data, que es quien está gestionando y trayendo todo el machine learning, y se dice que, puede cambiar de forma radical el tema de cómo se están gestionando los videojuegos. En resumidas cuentas, con esta inteligencia se puede prever qué va a hacer el jugador, qué decisiones va a tomar, qué caminos va a seguir, incluso que si lo va a dejar a el juego antes de acabarlo. Es decir, se puede predecir todo eso y, en base a eso, pues intentar ofrecer, llámale recompensas, llámale descuentos, llámale elementos personalizados para cada jugador, para poder hacer que se quede y que disfrute de ese juego. Entonces, no deja de ser cuanto menos interesante el ver cómo esta personalización tan bestia puede darse a cabo. Es decir, que si a ti eres una persona que te interesa más la acción o demás, y pueden centrarte el juego más tirado a eso o más a exploración, pues donarte la píldora con un poco de, explorar tesoros y demás, que puede ser curioso. Así que no sé qué opinan nuestros compañeros y compañera, Ruiditsi, Sirchal y Juno, que están hoy con nosotros. No sé, ¿qué os parece este machine learning? Sinceramente, sí que está muy interesante, pero también hay que tener en cuenta que el machine learning precisamente ya está en nuestras vidas desde hace mucho tiempo. De hecho, donde más impacto está teniendo también es en los móviles. Y justamente tú, al describirlo tú, hacer el resumen inicial, me has hecho pensar en que justamente eso ya existe también. Si nos fijamos en el tema de anuncios por internet, todo lo personalizado que ya tenemos a nuestro alrededor. Aunque sí que es verdad que está interesante lo que estáis diciendo, de que se pueda prever el interés del jugador y así hacer una aventura o un producto más personalizado, pero eso también encarecerá mucho más el producto para el jugador, porque precisamente las aventuras personalizadas, yo creo que eso se verá reflejado en el precio más que... habrá también beneficios, creo yo, para la empresa. Pero no solo en lo que dices tú, en los anuncios. En Netflix, las plataformas de streaming, por ejemplo, también en base a lo que tú estás viendo, pues te dan esas sugerencias que se adaptan un poquito a lo que te interesa. O incluso el mismo Steam te recomienda a juegos porque tú jugaste a juegos como Baldur's Gate. Todos son algoritmos. Has jugado a Baldur's Gate y Icewind Dale, pues te recomendamos Neverwinter Nights, por ejemplo, para entendernos. Pero claro, esto va a ir a un nivel más profundo. Ruiditsi. Me parece muy interesante y bastante inteligente la aplicación de esta tecnología, el Machine Learning, que ya habéis comentado bien que la tenemos presente en muchos ámbitos, y que de hecho tiene un potencial enorme. Por ejemplo, pues la, creo que el caso, una de las plataformas o redes neuronales más potentes que utilizan esto es YouTube, que es capaz de proponerte pues una cantidad ingente de vídeos y gestiona una cantidad de ingente. Pero esto aplicado a los videojuegos, ¿dices tú no que encarecerá el producto? Bueno, depende. Si precisamente se trata de productos que lo que son más free to play y lo que quieren es que esta cantidad de gente que se queda, que realmente es pequeña o que gasta, que es muy pequeña, ampliarla, y este método es realmente efectivo, no me cabe ninguna duda que va a ser rentable. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hoy en día los videojuegos, la cantidad de gente que se pasa un juego es enana. La cantidad de gente que realmente le echa horas a un juego es muy pequeña. Todos lo hemos visto cuando desbloqueamos logros, trofeos. Tenemos un abanico tan sumamente grande de opciones que al final la mayoría de jugadores lo que hacen es picotear de muchas opciones, pero nunca se acaban quedando en una. Entonces, ¿qué mejor forma de hacer que alguien realmente se quede que intentando personalizar un poco más esa experiencia para darle precisamente lo que quizá le esté gustando más? Yo desde luego creo que es interesante, aunque no sé hasta qué punto se pueda aplicar hoy en día, porque al final pues el desarrollo de un juego está más o menos cerrado. Entonces, en caso como un MMO sí que es mucho más flexible porque tiene más partes. Es interesante y creo que bueno, puede ser algo que veamos no a corto plazo, porque desde luego el diseño del videojuego tiene que cambiar completamente y creo que hoy en día los videojuegos no están pensados para eso, pero realmente me parece una opción interesante, sobre todo para intentar acabar con, que a mí me parece bastante grave, sobre todo es que yo sigo flipando cuando veo las estadísticas de cuánta gente juega un juego y cuánta gente lo termina. Yo pero sigo eso, sin entenderlo. Eso por la cantidad de variedad, o sea, de oferta que hay en el mercado. Hay una cantidad la, de gente o, no, o la falta de capacidad de concentración también de gente, que sí, eso hemos visto que es un déficit enorme. Si esto es como la TDT, antes que existía Televisión Española, la 2, y luego llegaron Antena 3, Telecinco y poco más, ¿no? Cuando tienes una diversidad tan grande de canales como tenemos ahora, ¿qué ves? Nada. Te vas a Netflix y puedes seguir una serie, pero te salen 37 series más, 50 películas. Con los videojuegos pasa una cosa parecida. O sea, a mí lo del algoritmo este me parece, o esta inteligencia artificial que te va a decir, te va a predecir dónde lo vas a dejar, cómo vas a jugar y tal, está bien, es interesante, pero le veo más pues una aplicación para algo como lo que hace Roddy para la ciencia, ¿no? O sea, es decir, para los creadores de videojuegos o las empresas de distribución y venta de juegos, saber dónde puede fallar el producto para intentar sacarle más rentabilidad y que la gente lo siga comprando y no lo abandone. Pero bueno, a mí me parece interesante, sinceramente. Yo personalmente, lo que decía Chuno de, claro, eso del juego que coste, claro, yo, estamos hablando de free to play, a mí también me viene a la cabeza antes el MMO, por antonomasia, WoW, ¿vale? World of Warcraft, tiene un montón de cosas, el World of Warcraft, tienes combates, tienes exploración y demás. Sobre todo jabalís. ¿Qué? Sobre todo jabalís. Jabalís, exacto. No, pero me refiero que, viendo tus primeros pasos, cómo estás enfocado, si vas a matar un montón o si es más de explorar tal y cual, puedo entender de que el juego te redirija un poquito a lo que a ti te interesa, a lo que a ti te gusta. Entonces, claro, eso sería cierto, que la probabilidad de que tú dejes ese juego es más baja que no, pues eso, más generalista para todo el mundo, que quizás no es lo que a ti te interesa. Entonces yo creo que no lo veo tan descabellado, pero claro, a partir de ahí pues empieza a jugar con eso, ¿sabes? Sí, es complicado, pero yo creo que no nos debería sorprender, porque claro, si estamos viendo cada día, pasa que a veces lo tenemos tan asumido con lo que es la información, o sea, la publicidad o el Netflix, todo esto, que ya es algo más. Entonces sí, tenemos que entender que los videojuegos pues es otro paso. Bueno, estaba pensando que también a nivel de lo que, ya que he introducido el tema de los beneficios del precio del juego, de hecho en juegos tipo Minecraft, también teniendo en cuenta que es un tipo diseño procedural, teniendo en cuenta ese paradigma de diseño de videojuegos, entonces sí que se podría aplicar el Machine Learning, sería una mezcla muy potente, teniendo en cuenta que Microsoft está mucho con el Machine Learning, ¿vale? Entonces también se crearía mucho más dungeons, enemigos, depende del interés del jugador. Pues dejando ya este Machine Learning, vamos a ir a algo más tangible, y es que ha aparecido un estudio que desvela cuáles son los sitios favoritos para donde compran los españoles. Y ha sido sorpresa porque Game se ha llevado el gato al agua con un 57% de las ventas, y estamos hablando de juegos físicos. Justo después le sigue Amazon con un 46%, Game tiene un 57%, MediaMarket un 35%, Corte Inglés 30%, ya Eso sería un poquito el podium, porque ya baja radicalmente al el quinto puesto Fnac con un 13%, PC Componentes un 11%, Tu Consola un 10% y Worten un 7%. Pero explica los puntajes, porque la gente va a decir, hostia, pero 57, 46 y 35 no funciona. Ya, lo decimos, estamos hablando sobre bueno, lo que si compra en Game pueden comprar también Amazon, o sea que básicamente se lleva el gato al agua la famosa tienda de Game. O sea, básicamente estamos diciendo que el 50% de los encuestados compra en Game y un 46% en Amazon. El 75% no llama. Claro. O sea, claro. Yo compro en Game y en Fnac. Sumas Fnac. Que no, o sea, es. Que prácticamente la mitad de la gente compra o compramos en Game, porque yo también he comprado. Lo que no entiendo yo de esto, ¿vale? Es si se refieren a compras ahora, actuales. Es decir, ¿en dónde compras ahora? O si has comprado alguna vez en. Es una cosa que dicen que ha sido. Yo te respondo a esto. En principio son en los últimos 12 meses. El último, el último año, ¿vale? Entre 2018 y 2019, y se hizo la encuesta tampoco es un porcentaje muy alto, estamos hablando de exactamente 11.319 personas. A ver, son gente. Ya es una muestra representativa. Es una muestra importante, sí, pero que no es una locura. No son 100.000 personas, pero no. Claro. Yo entiendo lo de Game en la parte que luego contaremos la digital. En la parte física lo entiendo y te explico por qué. Es ahora mismo la única cadena en España realmente que funcione al 100%. Y que sea especialista en videojuegos a nivel físico. Otra cosa es, pues bueno, tema de precios que tengan, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que iba a decirte, a mí me sorprende porque, por ejemplo, MediaMarkt acostumbra a tener unos precios muchísimo mejores de los que tiene Game. Ya, pero MediaMarkt tú no lo asocias a videojuegos. ¿Tú qué se te viene a la cabeza cuando piensas en MediaMarkt? Pues yo normalmente. Electrodomésticos. Lo primero. Yo normalmente en el cambiazo del juego del día uno. Yo electrodomésticos. ¿Cuál es la frase de MediaMarkt? Yo no soy tonto. MediaMarkt, yo no soy tonto. Viene algo relacionado con videojuegos. Y no nos pagan. Nunca. O sea, MediaMarkt siempre te pone por la televisión. Y esta noche, la Red Night de no sé qué, ordenador no sé cuál, lavadora no sé cuál, televisión Pascual. Son electrodomésticos. Y ahora sí vende mucho y tiene muy buenos precios. Pero no tiene esa imagen de marca de videojuegos. Que ojo, que si quisiera la podrían tener porque tiene un montón de pasta. Yo creo que también hablamos de infraestructuras, no solo de electrodomésticos, porque yo, por ejemplo, he comprado más en MediaMarkt juegos que en Game, pero es verdad que Game se suele encontrar más en centros comerciales, las familias suelen ir allí, en cambio en MediaMarkt normalmente es una nave ya entera en la que tú vas deliberadamente allí. Entonces, claro, también es pensar que estamos hablando nosotros, por ejemplo, que somos gente que realmente dominamos mucho este tema, conocemos muy bien el mercado, pero es que se nos olvida que nosotros ahora mismo ya somos una minoría del mercado. De hecho, somos una minoría bastante pequeña. Entonces, el grandísimo público va a lo que le hacen más publicidad, y es Game. Pues que es lo que está diciendo Chulo. Tú tienes que ser especialistas en esto, Aparte de eso, hay que entender que Game también tiene una política de socios con descuentos que te van dando puntos, que quieras o no, pues eso la gente, oye, pues agradece. MediaMarkt no sé si tiene, creo que no tiene este tipo de ofertas. Es mucho mejores, o sea, no sé para qué. Sí, pero bueno, pero lo que decimos, si vas comprando allí y parte tienes descuentos y demás, pues y es una tienda especializada, pues yo creo que en ese sentido, pues no, pero me es sorprende lo que tanto. Uno, O sea, que la gente va al centro comercial y tal, y ya aprovecha y pasa al Game con su hijo, con lo que sea. Si tienes que ir a un MediaMarkt, pero no, es que, no tienes, ojo, que desplazarte fuera. Y una cosa que no, tampoco para que la gente. No estamos hablando, ojo, no estamos hablando de comprar el juego tú físico en la tienda. No. Estamos hablando de comprar juegos físicos. Porque lo puedes comprar bien vía web. Que te llegue físico a casa. Porque, por ejemplo, Amazon es la segunda y evidentemente no vas a con comprar el físico. Con el 45%, claro. Claro, ahí me refiero. O sea, es juego el disco. Entonces, pero creo que en Amazon es que la minoría que somos nosotros es donde creo que compramos la gran mayoría de lo físico. Porque de vez en cuando saca ofertas de estas locas que no las puede volar prácticamente nadie, excepto Fnac. Claro. Sí, no, MediaMarkt que se acostumbra a poner las ofertas que Amazon normalmente son las que iguala. Bueno, fijaos en el Mario Kart, por ejemplo, el Smash Bros. Que salió bastante más barato en MediaMarkt que en Game. Claro. Me acuerdo, lo pillé en MediaMarkt, sí. Yo también, sí. Pero me refiero que no estamos hablando de ir, como antes decía, no, es que la infraestructura, no, es que está en el centro comercial, no, es que también estamos hablando del soporte web que tienen. Entonces, ahí es juegos físicos. Pero donde todos nos ha saltado en plan de, nos hemos quedado un poco de verdad. Se ha hecho la encuesta por parte física y por parte digital. Por a parte, mí eso no me cuadra, digo ya de primeras, Y es que vuelve a ganar Game, o sea, ya no estamos hablando de juegos físicos, estamos hablando de juegos digitales. Vuelve a ganar Game con un 39%, Amazon con un 37%, PlayStation Store un 35%, Google Play, evidentemente entiendo que también entran los de móviles, como no, con un 25%. Sí, no es que también, es que serán solo eso. Claro, son solo móviles. Y Steam en una quinta posición con un triste 18%. Le sigue Epic con un 11%, Xbox con un 11% y Nintendo Shop con... Sí, ha entrado fuerte. O sea, está a 7 puntos por debajo pero de Steam. Pero yo entiendo que Epic, la gente dirá, sí, yo he comprado digital, el juego gratis que dan cada 15 días. No, pero yo entiendo que esta encuesta es a gente que se gasta, refiere a gente que ha gastado dinero. Que si no, Google Play sería el 100%. Todo el mundo pilla juego gratis. Igualmente, eso nos da varias lecturas, entre ellas que... Uno, PlayStation sigue siendo la reina en España, punto uno, porque básicamente porque Game y Amazon estamos hablando de juegos digitales y evidentemente Steam está un quinto puesto. O sea, el PC va fuerte, pero Play no en España. Es la reina. No, en absoluto. Lo que yo no sabía, porque también es que hace mucho dentro, no sabía que Game ofrecía esos contenidos digitales, que es... Por otra parte es totalmente normal. Sí, compras el código y te lo bajas. Sí. Sí, correcto. Pero sí, es curioso ver cómo la fuerza que te está teniendo PlayStation aquí. Bueno, que ya lo sabemos, siempre hemos dicho que ha sido mucho. Y mucho más por encima de Xbox. O sea, porque la store de Xbox, Bazar, ¿no? Se llama, es un 11%. Sí. ¿Es el Bazar de Xbox? ¿El Bazar? Sí, un 11% y bueno, Nintendo un 39%. Yo de aquí, por ejemplo, saco varias conclusiones, ¿no? Primero, que sí, que igual que en el formato físico que mi Amazon son los que dominan, pero que aquí, por ejemplo, se impone Sony, que se nota que estamos en un país Sony, pero luego, o sea, fijaros que luego la diferencia está como un punto intermedio, ¿no? Que es Google Play, la cantidad de gente que está comprando y gastando dinero en teléfonos móviles, o sea, que hay un porcentaje altísimo y eso... Que digamos que es relativamente raro que la gente compre, bueno, no sé, o sea, que la mayoría de gente intenta en el móvil no gastar dinero, ¿no? Comprar aplicaciones y aún así están un 25%. Quiero decir que aquí, por ejemplo, es para darnos cuenta de que el formato móvil juega muchísima más gente de la que acostumbramos a pensar o a tener en cuenta. Que cuando miras los datos es algo apabullante. Entonces yo, por ejemplo, aquí destacaría también eso. Y luego, pues viendo lo de Steam y lo de Epic Store y lo de Xbox... Pues que al final es eso, que somos una minoría, porque PlayStation, yo que estoy casi seguro que es porque habrá un montón de chavales que se comprarán el FIFA y el Call of Duty y ahí pegarán mucho, porque si no, no me cuadra las otras que sean tan bajas. Bueno, todo es ver, por ejemplo, las últimas estadísticas. Podemos ver cuáles son los juegos más comprados. Mira, vamos a entrar ahora. Vamos a ver, juegos más comprados, España. Es tan fácil como los videojuegos más vendidos aquí, en la Asociación Española de Videojuegos. Y vamos a ver cómo lo que han vivido, y seguramente será lo que te dices tú, Rudy, pero... FIFA, Call of Duty estarán los primeros, y ya se inscriben. Mira, y... tenemos el de mayo de 2019, ¿vale? Grand Theft Auto 5, PlayStation 4... ¿Aún? Grand Theft Auto 5, la vida. Grand Theft Auto 5... Todos los putos meses, tío. Claro. Increíble. No se habla de si es físico o digital, aquí ya no... ¿Qué no, más da? No. PlayStation 4, Days Gone en posición segunda en PlayStation 4, Mario Kart Deluxe para Switch... Spider-Man, PS4, FIFA 19, PS4, el Odyssey, Switch, el Party, Switch, el Smash, Switch, Call of Duty, 4, FIFA 19, Switch. O sea, hay se están repartiendo el pastel... Perdón, di Marta. No, sigue, perdona. No, digo, se están repartiendo el pastel, evidentemente, entre Switch y PlayStation 4, pues son 2, 4, 5, 5 y 5, clavaos, 5 y 5. Vale, pero habéis tenido en cuenta también que normalmente los packs de la Nintendo Switch vienen con un juego. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, que las estadísticas deben tener en cuenta. Aún tiene más mérito aún. Entrará como en los packs de PS4 con Spider-Man. Claro. Vale. No, pero pues aún más, imagínate. Si estamos hablando que hay que contar consolas de por medio, imagínate. Pero sí, lo que hablamos, FIFA y Call of Duty en Play 4, y bueno, el PC ni y One ni está ni se le espera. Y Grand Theft Auto 5, un juego de hace... ¿qué? ¿Cuándo salió? Salió en el 12, sí, ¿no? 5 años creo que es, me parece. En el 13. En el 13, 6 años. Eso es un caso de estudios, porque no hay quien entienda cómo viene tanto. Por el online, es que tiene el online, sí, ese que es incombustible. O sea, ahora sí, ahora sí, con las de las historias que se están pegando, que están jugando a raro. En septiembre va a hacer 6 años. Una locura. Telita. No, bro, eso es saber mantener un juego, me jago la puta. Lo que sí, por ejemplo, tenemos que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, si sumas el Steam con el Epic Store, pues te da, en vez del 18 y 11 cada uno que tiene, pues te sube ya casi a un 30, que sería un 29%, lo cual estaría, digamos, relativamente cerca, ¿no? De superaría Google Play y estaría relativamente cerca de PlayStation, que es un 35%, cual si a unas PC, las dos juntas, sí que a lo mejor te haces un perfil de que quizá sí que es una plataforma también que está tirando mucho y creciendo en los últimos años en España, porque una muestra de ello es que en game están vendiendo componentes, y eso es relativamente reciente, que yo con ese paso por una tienda y he visto que tienen RAM, que tienen gráficas, esto no lo habían tenido en la vida. Y MediaMark también, MediaMark empiezas a poder comprar componentes, cosa que hace 2-3 años era imposible. MediaMark tuvo componentes hace muchos años, los quitó, claro, porque los quitaron. Hubo un montón de devoluciones. Claro, no vendían una mierda. Sí vendían. El problema está que un montón de devoluciones. Devoluciones que no se podía demostrar o no tenía gente preparada para saber demostrar si realmente era un fallo del componente o era la persona que le había pegado su bidón de voltaje o lo había quemado. Entonces tenían un montón de devoluciones, por lo cual quitaron casi todos, si no es el 90% de los componentes de un ordenador. Claro, yo creo que eso, por ejemplo, es un síntoma de cómo ha crecido el mercado del PC aquí en España. Porque ahora que veas en estas tiendas tan genéricas hardware dedicado, que es algo que digamos que ya eso sí que la mayoría del público no toca, o sea, no se van a montar su PC ni van a estar mirando qué gráfica y qué RAM, porque el gran público, quiero decir, que se habrá encuestado aquí. Entonces, que salga eso quiere decir que realmente el PC ha crecido más de lo que a primera vista podía parecer en esta encuesta por ese 18% de Steam, pero es que tienes que sumar lo del Epic Store, por ejemplo. Pues bueno, vamos a dejar ya el tema de las ventas, pero no vamos a dejarlo un poquito el tema de lado, porque ya sabéis que Stadia está a la vuelta de la esquina, va a salir relativamente en breve para todos aquellos que se compren la Founders Edition por 130 euros, que estará en noviembre. Y ese, bueno, incluye pues el mando, el hardware y demás, y una suscripción de 3 meses. Y luego, en 2020, pues para todo el mundo que tenga PC y quiera probar el servicio, pues ya podrá probarlo. ¿Cuál es, por qué sacamos el tema? Y es que se ha dicho que, bueno, Phil Harrison, el presidente de Stadia, en una conferencia ha dicho que no ve el motivo por el cual los precios de Stadia tienen que ser diferentes o más bajos al de otras plataformas. Es un servicio streaming, lo que hablábamos, que ofrece esta posibilidad de jugar vía streaming, pero no ve el motivo por el cual haya que bajar esos precios. Entonces sí que tendrán en cuenta cómo está la fluctuación del mercado, pero no prevén que hayan una bajada brutal de precios. Evidentemente cuando quieras comprarte, entre comillas, un juego. Así que no sé si pensáis que son acertadas o quizá es un poquito se pasa de la raya o no. Es normal. Hombre, yo creo que un modelo de negocio es un error, sinceramente. Más que nada por una sencilla razón. Me recuerda algo parecido, no creo que pase nada con eso, pero bueno, me recuerda a Ouya. Tú, una plataforma con la que naces, con la que se supone que tu principal fuente de ingresos va a ser la compra de un servicio de juegos online, en el cual va a ser una especie de Netflix, el poder vender tus juegos por separado, obviamente es lícito y es lo suyo, o sea, comprarte solo un juego, yo quiero jugar solo a este. Si tú eres un sistema nuevo que se quiere implementar en el mercado y los precios que pones son exactamente iguales a los de otra plataforma, lo que va a pasar seguramente es que quizá no vendas tantas máquinas como tú esperabas y que la gente siga utilizando su PlayStation 4, su Xbox X, su PC, y que al final no te compren el aparato y tampoco te compren los juegos. Entonces, no puede haber una bajada brutal porque sería competencia desleal, obviamente, y sería un cataclismo. A ver, tampoco decir, no vamos a bajar, van a costar lo mismo que en otra forma, pues a lo mejor y estando igual de precio que en otra plataforma, lo compro en otra plataforma que ya tenga. Yo es que para mí, sinceramente, comprar un juego en Stadia, hablo yo de personal, como Niki, me parece absurdo. Es decir, veo bien el pagar esos 10 euros, es decir, y tengo un montón de juegos, pero tengo otras plataformas para poder jugar ese juego. Entonces, yo creo que el que quiera comprar un juego, tienes que ofrecer algo que no tenga, claro. Claro, bueno, pero Muño, una cosa, ¿pagar 10 euros y tener qué juegos? O sea, si es que no se sabe. No, a ver, tú vas a tener una selección de juegos. No se sabe cuáles. Si pagas el premium, si no, puedes jugar. Estoy hablando, los 10 dólares al mes, si es gratis, solo vas a poder, tienes que comprarlo sí o sí, ¿entiendes? Claro, yo a eso voy. Yo es que, por ejemplo, no. O sea, en principio no me sorprende la noticia por el hecho de que va a ser una plataforma digital, simplemente que va a ser streaming. Puedes pagar para poder jugar a 4K. Y si no, pues juegas a 1080, pero el precio del juego mira todas las stores, o sea, la de Microsoft, la de Sony, la de Steam, o sea, Sony juegos... hace unas rebajas de vez en cuando, bueno, muy sí, sí, claro, en Stadia gratis de vez en cuando, perdón. Pero quiero decir, la mayoría en las plataformas digitales los juegos les cuesta bajar de precio horrores. Entonces, Steam Sony yo veo no, que... Sony baja de precio muy rápido en la PlayStation Store. Un juego que te sale en octubre, en diciembre está en una mitad de precio, pero está un 30% más barato. Digo horrores, sobre todo si lo comparas con la versión física. Pero hay que entender una cosa, y es que Stadia tiene el gratis, el formato gratis de Stadia es un, no deja de ser, pues es un Epic Store, un Uplay, un Steam, ¿vale? Un Origin. Es decir, tú tienes gratis, compras el juego, juegas, punto, ya está. Pero lo que realmente es atractivo de Stadia, al menos para mí, es los 10 euros al mes, para ver qué contenido incluye. Yo, sinceramente, ¿Por qué? Porque es otra plataforma de juego. Porque tienes que pagar tu cuota, y porque eso es para poder jugar a 1080, a 4K HDR. Yo, en cambio... Tú imagínate un chaval que no tiene nada, paga el juego y juega donde quiera y como quiera. Entonces, la otra cosa, para jugar a 4K y HDR, que seguramente no va a acabar de... Por mucho que se diga, y además algunas pruebas ya empiezan a salir, por mucho que se diga, la calidad de imagen no va a ser tan buena como si lo hicieras nativo, que va a ser minúscula la diferencia. Pero si tú ya quieres jugar a 4K HDR, esto ya está yendo a un público que es muy específico, que se monta su máquina porque le importa mucho calidad de gráfica. Pero yo lo que me refiero es que vas a poder jugar, sí, streaming, que habrá que ver también cómo funciona el streaming, pero me refiero que yo personalmente... Y la verdad, para mí, con la máquina que tengo y demás, pues me es más curioso ver el contenido que tendrán por 10 euros de ir jugando streaming y tal, que no quizá el comprarme los juegos a mí, sinceramente. No por el 4K, sino por ver por 10 euros qué te trae el contenido, qué contenido puedes jugar por streaming. Eso me interesa, simplemente. Eso habrá que ver qué ofrecen, pero a mí claro. Yo apostaría que van a ser los free to play, a lo que podrás jugar y cuatro juegos más, no mucho. Hombre, más. A ver, por algo parecido a EA Access, ¿no? Que puede jugar 10 horas y tal a los juegos y poco. Sí, bueno, habrá que ver lo que ofrecen, es lo que estamos diciendo. O sea, sí, el que no tenga un pepino de PC y tal, pues oye, le puede ser interesante. No, el pepino de PC es que el que no tenga máquina, o sea, es que no, la gracia es que no necesita máquina. Por eso te digo que a mí la versión gratuita es la que me parece más interesante, porque es que te repito, tú imagínate, vuelve a tu tierna infancia cuando tenías 12, 13 años. Lo que te costaba que tus padres te pudieran comprar la máquina, porque no te la podías comprar, y luego ya venían los juegos. Imagínate si te ahorras lo que costaba la máquina, pues claro, no, si ya tienes acceso a juegos, impresionante. O sea, habrá que ver lo que bueno, sí, pero bueno, te quitas la máquina, pero tienes que comprar el juego. Estamos pero las mismas. El juego lo ibas a pagar igualmente. Ya, pero habrá que ver también los pero, precios. Pero, amo, eso es como en todo el resto de consolas. Es que al fin y al cabo, lo único que es lo que dice Rued, y te ahorras la consola. Entonces, claro, ¿qué vas a estar metiendo en juego? Si estamos hablando de lo mismo, que estoy diciendo que sí, que me parece perfecto, que pierde, o sea, que ahorras en la máquina, pero que al fin y al cabo el juego valdrá pues sus 60, 50, 60 pavos, que es lo que lo valen todos los juegos en digital. Luego ya esperemos las rebajas y todo eso. Pero que yo digo yo que a lo mejor... Hay que ver, espera un momentito, a ver cómo sale el catálogo del Stadia Pro, a ver si realmente merece la pena esos 10 euros. Simplemente estoy diciendo eso, que aún no lo sabemos. Por eso a mí, de momento, me interesa más el Pro para ver ese catálogo de juegos, a ver si va a ser una mierda o a ver si va a traer contenido interesante que merezca la pena pagar esos 10 euros al mes. Que son gente de Google, no creo que pongan el plan versus zombies y punta y poca cosa más. Quizás sí, espero que no. Muy rico, ya lo veremos, no, hombre. Obviamente que no, y también a ver si lo miras... Sí, cuando salga final y podamos comprobar la calidad de imagen que tiene, si la calidad de imagen es buena en 4K HDR 60 frames, lo de 10 euros al mes es un precio, por mucho que la gente diga que hay gente que ha dicho caro, está no, muy se va a quedar cortísimo. Es un precio tirado de precio, porque tú fíjate lo que te cuesta, por ejemplo, el sistema de Nvidia, tú alquilar una máquina para que te mueva eso, es mucho más caro. Claro. Y si tú te quieres montar una máquina que sea capaz de funcionar a 4K 60 frames, ojo, claro. Ojo, que es una máquina que de 2.000 euros no baja. Solo o sea, necesitarás el monitor y punto, ya está. Sí, pero quiero decir, si tú quisieras comprar un PC que moviera juegos a 4K ahora mismo, HDR 60 frames, son 2.000-3.000 euros de PC. Sí, sí. Entonces, tú 10 euros al mes multiplica. ¿Cuántos meses necesitarías o estarías jugando hasta que hubieras pagado ese PC. Es que, al año son 120, al año es que son 120 euros al año. Claro, es que ni en 10 años, es que jugando 10 años y aún así no has pagado el PC. O sea que por eso, de ahí voy lo que yo digo, que me es ahora mismo más, estoy más interesado en el Stadia Pro, pero un poco a ver cómo va a ir el tema del catálogo. Simplemente es eso. Pues a ver, sí, pero, aparte aquí. Que el Stadia Pro, precisamente, si ya de entrada te está vendiendo que vas a tener que vas a poder jugar a juegos de 4K, como mínimo, bueno, como mínimo no, ahora mismo no hay nada más. Precisamente tienen que empezar con un catálogo bueno, porque son los que se van a acabar su propia tumba. Claro, pero es que aparte, mira, hay una noticia que estoy viendo aquí que pone: los usuarios de Stadia podrán comprar videojuegos de forma individualizada o bien apostar por la suscripción mensual que estamos hablando, ¿vale? La lista de juegos confirmada en estos momentos es la siguiente. Voy rápido, ¿vale? Assassin's Odyssey, Baldur's Gate 3, Border 3, Borderlands 3, Darksiders Genesis, Destiny 2, Doom Eternal, Final 15, Football Manager, así potentes, Metro Exodus, Mortal Kombat, Rage 2, Samurai Shodown, The Crew 2, Division 2, Elder Scrolls Online, Tomb Raider Trilogy, Wolfenstein Youngblood. O sea, ¿me estás diciendo que eso realmente va a salir del catálogo? Es que ya tienen mis 10 euros. Yo soy el meme del Fry ahora mismo con este catálogo. No. Pero ese catálogo es el que podrás comprar. Tú por 10 euros al mes tienes acceso a jugar a 4K HDR, a todo eso. Exacto. Pero me refiero que ahí estamos. Si ese catálogo, joder, solo con que salgan 3 o 4 de esos catálogos por 10 euros, ya merece la pena. Que no, amo, que no. Que tú pagas 10. O sea, tú tienes que comprar el para juego. Para poder jugar en 4K. Tú pagas para poder jugar euros, en 4K, pero no puedes comprarlo. Lo que te permite es jugar a 4K 60 frames, sí. Pero tú tienes que pagar los 60 pavos por el juego. Sí, pero que están hablando de que ahí va a haber un catálogo que va a poder, con esos 10 euros que vas a poder jugar a ciertos juegos, ¿sí o no? Pero que no han dicho cuáles, solo han dicho Destiny. Exacto. Yo estoy diciendo que como pongan dos o tres de estos solo no, como... eso ya te digo yo que no los van a poner. Quizá Metro, a lo mejor, por el tema quizá de... Quizá Metro, pero... sí. Pero ya te digo yo que todos esos, si los han anunciado, es porque son juegos nuevos, no te van o a poner con que pongan juegos. O con que pongan uno de estos solo, uno al mes. Ya veremos. Estamos a 10 euros, ¿eh? Señor, solo ya, con uno ya merece la pena. Yo te repito, ya solo con jugar a 4K HDR a cualquier juego que te ofrezca, que puedas comprar en su siendo plataforma, real, ya, sí. Ya... Siendo real, si es real y funciona, y solo con que te pongan uno al mes, hostia, tampoco lo veo tan mal, ¿eh? Yo dudo que vayan a poner ninguno, pero bueno. A ver, bueno, ya lo veremos. Bueno, Rich, creo que tenemos una encuesta pendiente para comentar, así que dinos qué ha opinado la gente en esta última encuesta que hemos hecho de Indie Podcast. Pues le paso la pregunta espera, a Sir Chan, que es el que... ¿Te has hecho Twitter? Bueno, Rich, esa es la gran noticia del día. Te he dicho que tenía día. Una sorpresa para ti. La virgen puta, la acabo de ver. Pues bueno, lo que estoy viendo aquí ahora mismo es lo que hemos dicho, la noticia noticiosa. O sea, el señor Redici, aunque no se ha puesto foto de perfil, pero bueno. Así se va a quedar el Twitter, solo para votar en mi podcast. Se ha hecho una cuenta de Twitter. Para defender a Mario lo que haga falta. Total, si, seguramente se la borrará en dos días. Seguro, se la hace y se la deshace para venir a trolearlo. Bueno, pues yendo a la encuesta esta semana, hemos dicho que, bueno, dado que ha cumplido años Sonic, ¿vale? La encuesta era, bueno, vosotros, ¿de quién erais? Y tenemos cuatro opciones. Una era Sonic el Erizo, otra era Mario Bros, otra era Alex, y la última, como no podía ser de otra manera, era Carmen de Mairena. A falta ahora mismo de una hora, bueno, realmente a falta de unos 30 minutos más o menos, no ha habido sorpresas, ha habido un momento que ha estado bastante, bastante igualada la votación. En este caso... Como... que esto es muy fuerte, pero bueno. Como menos votado aparece Alex Kidd con un 11%. Cuidado, El segundo menos votado ha sido Carmen de Mairena con un 18%. Tócate los cojones. Y en el puesto número 2. Y por tanto, quedando segundo el campeón, era la mascota de... Nintendo. Sonic el Erizo en el número 2 con un 30%. Y Mario Bros. Con un 41%. Ha estado ahí tenso. Que ha habido un momento que están cerca los dos del 40%, pero al final se ha destacado la mascota, el icónico fontanero de Nintendo. Redditch está contento, por eso ha comentado el muy cabrón. Hombre, ha habido algún otro comentario, ¿no? Yo he comentado ahí que... o sea, le he puesto como troleo, pero también es un poquito, también es decir verdad. Es decir, de las tres opciones reales que habían, es la única que mantiene su, que se mantiene en forma y ha seguido, sabido mantenerse con el tiempo, que yo creo que ha sido la gran diferencia, lo que marca la diferencia entre los tres personajes, que uno ha sabido mantenerse, sí, con el tiempo al mismo excelente nivel, lo que han, es han sabido difícil mantenerlo, incluso subiendo el nivel, claro, y los otros tuvieron su época, que en esa época podrían haber competido los tres, pero cuando lo miras con perspectiva no hay color. Bueno, y muy rápido, comento ya que el señor Fenillator de Eres Gamer nos ha comentado Alex Kidd Forever. Yo en este caso, yo me tengo que decantar por Sonic. No, no iba a hacer el troleo porque me decanto por Sonic, pero sí que es verdad que para mí Alex Kidd es un personaje que tengo muchísimo cariño. No le he dado a todos sus juegos, ni muchísimo menos, pero me acuerdo de ver ese Alex Kidd de la Master System que tenía en la memoria de algunas consolas, donde tenía el Sonic. Yo tengo la Master System con el Sonic, por desgracia, porque el Alex Kidd me parecía magia pura. Y ese personaje me maravilló sin siquiera conocerlo, porque era muy niño y ni lo conocía. Pero me dejó fascinado ese y el Alex Kidd en Shinobi World. Yo te voy a decirte una cosa, ¿cómo se nota que eres un puto ceguero? Dos de Sega y uno de Nintendo, hijo de puta. Mete a Link, mete a Donkey Kong. Bueno, a ver si hay huevos, para ver cómo todos los Carmen de Mairena no sabemos de si es de Nintendo, ¿no? Yo creo que sí. No había huevos, te metía a otro de Nintendo porque seguro que los dos de Sega quedaban últimos, que lo sabes. Mira cómo se sube. Como se nota que ha ganado, sí, sí, Mario. Hombre, claro, chulo, ¿tú a quién has votado? Se nota la subjetividad, ¿eh? Aquí se ha colocado a propósito Sonic el Erizo porque la gente no sabe qué coño es eso. Sí, con el tráiler sabía, bueno, que era. Bueno, eso te iba a decir, si la gente ha mirado Sonic el Erizo en algún tráiler, madre mía. ¿Tú, Chuna, qué has votado? Yo a Sonic, evidentemente. Tenía que joderte un poco a ti. Un buen intento. Bueno, se ha intentado al menos. Voy a defender siempre que pueda ante Mario a Sonic the Hedgehog. Pues nada, cuando salga la peli me lo vuelves a defender. Bueno, señores, pues espero que os haya gustado este Express. Yo creo que ha sido más largo porque hemos ahí hemos dado caña a todo. Porque ha venido tú, di la verdad. Básicamente. Así que nada, esperad que la semana que viene también vendremos cargadicos con el programa gordo y estaremos ahí dándolo todo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao.